Ey, que sí, que es verdad. Esto es Radio Ela y esto que empieza ahora es, después de mucho tiempo, Cienfuegos. Vamos a prender esa mecha. Está muerto, aunque tampoco estaba de parranda. Ha sido efectivamente 3 meses sin emitir aquí en Radio Ela, en el podcast, en concreto desde el pasado 2 de mayo. Y sí, lo tengo que reconocer, más me jode a mí, pero es que no ha habido manera. Muchas cosas, demasiadas, me han impedido sentarme a hacer un guión medio digno, a preparar algo que merezca la pena contar, a elegir unas cuantas canciones que tengan detrás alguna historia que contar. Y una de las cosas que me ha impedido estar tan a tope como me hubiera gustado, pues es algo tan personal como también que acaba afectando para estas cosas. Algo que se llama mudanza. Bienvenidos al mejor mudanza, mueve el somier, retira el colchón, en la casa puerta amontónalo, desmontalo pero con dolor y sudor, gran madrugón con dolor en riñón, mete cosa en caja, luego sácalo, 4 días en coche, luego apárcalo, mudanza. Las Dancehall Queen bailan por la barandilla, pero ellas nunca cargan ni se ponen de rodillas. De cocina, ropa lo sucio y también recién tendía, maleta reventa con ropa y polilla. Mudanza. Yo no quiero hacer más mudanzas en mi vida, bajar y subir 1,000 veces al día, bolsas grandes sin ningún tipo de orden, no sabes lo que hay, no sabes lo que esconde. Esto tiro, esto no, con esto que hago yo, esto de quién es, que de polvo, por favor, la mano rugosa, lámpara en el pantalón. Mudanza. Toca una mudanza, hasta el día en que yo diga de aquí no me muevo yo. Me quemo un sofá por una escalera así, acaba el sofá sentándose en ti. Por lo vertical, descuelga la bisagra, retira la percha de la entrada de marra. Esto es lo que tiene mover un sillón en la mudanza. Mucho avance, mucha tecnología, pero nadie ha inventado la mudanza divertida. Terminas y vuelves a ser persona, te tiras en el sofá que te dio dolor de loma, me llaman al teléfono, ¿quieres por favor? Me piden ayuda para una mudanza. Yo, pareja que pillo, ¿qué con él? Nada, yo te llamaba porque, ¿qué? ¿Te acuerdas que tenía que mover un mueble? Ya ni me acuerdo de la última vez que me pasé por el estudio de Radio Ela ahí en el corazón de Madrid. Y voy a reconocer, mucho me temo que van a tener que cambiar bastantes cosas en mi nueva situación personal para volverme a pasar por ese caluroso estudio en verano, fresco estudio en invierno, que tenemos nuestro colectivo ahí en el corazón de la capital. De momento, este podcast, el 31º de Cienfuegos, lo hago ya en la que es mi nueva casa. En esta canción que acabamos de escuchar, en este Mood Dance Hall de la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, hay una frasecita en la que dice: todos los años toco una mudanza hasta que el año que diga de aquí no me muevo yo. Y ahora creo que lo he dicho, ya que esta va a ser la definitiva, la última Mood Dance Hall, o al menos la última en muchos años. Esa es la idea. Y es que, atención, que viene chapa de vida personal, pero que creo que tiene que ver con cosas que nos pasan a mucha gente. Después de casi una década alquilando, Madrid me ha echado. Se acabó la broma, ya no tiene sentido que lo que están subiendo los alquileres por casas de mierda, porque claro, estás en la capi, estás en la gran ciudad y las cosas valen eso. Pues no, ya se acabó. También no reconozco que estoy hasta las narices de esa situación de provisionalidad que tienes al vivir con alquiler, de ese tener que pedir permiso para hacer agujeros o cambiar algo, de tener que pelear si se rompe la caldera o la persiana, de que te regalen por gilipolleces, no sé, eso es algo que también que quema. Ocupar, que viendo que esto es un programa que ponemos música punk con nombre de guerrillero y apologeta de las hogueras purificadoras, pues parecería que es la alternativa normal. Abajo el sistema de que le den por culo a los propietarios de viviendas, vamos a ocupar. Pero vamos a ser sinceros, por Dios, si yo cuando me he colado en el metro me he ido acojonado por si me cazaba el revisor, como para tener que estar cada noche pensando que ahí que va a llegar la policía, van a llegar los matones del propietario, o va a llegar peña machunga aquello que también va a querer ocupar esto, quita yo con eso no puedo, soy más caguetas que la leche. Así que nada, he entrado voluntariamente en la rueda. Es algo que lo definieron muy muy bien Sociedad Alcohólica hace unos añitos, porque son un grupo que cuando se salen del panfleto o ya hablan de estas pequeñas cositas de la vida que a la vez son importantísimas para tanta gente, lo hacen francamente bien. Ellos definieron esto como una solicitud de condena. Encuentras a un hombre que va blanco solo, no piensas.

casa, de los suaves. Esto ya creo que ya la he puesto alguna vez en Cienfuegos, en los 30 programas anteriores. Pues una canción de la que no he dejado de acordarme durante estos días, esa frase de si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. Y mi casa, pues bueno, ahora mismo es algo con muy poca personalidad, ¿no? Creo que eso de la personalidad en una casa supone o ir a lo caro o ir a lo demasiado cutre, ¿no? Y no es eso. Mejoro lo que he tenido hasta ahora, con más espacio, con, no sé, con detallitos que me encantan, con visión de futuro y poder hacer más cosas en ello. Pero claro, toca salir del centro e irse a la periferia. O mejor dicho, a la periferia. Vamos con los ratos de Corao. Ratos de Porao, estas ratas, no me acuerdo que era Porao. Esta banda brasileña detrás, con este tema que versionaron Sociedad Alcohólica en su disco Diversiones y que por eso conocemos bastante más gente. Dejo atrás 7 años en Madrid capital, en un sitio que a ellos les gusta decir que son periferia, pero una polla periferia, vives a 2 pasos del centro de verdad, periferia es a donde me he venido yo a 30 kilómetros, esto es... Mirecillas, 7 años en un sitio, que no es un sitio cualquiera de la Capi, ¿eh? Es un sitio con caché alternativo, con pedigrí rockero y radical, de los que te llenas la boca diciendo cuando vas fuera de... ¿Tú dónde eres de Madrid? De Vallecas, con K. Pues hay 7 años que me pasé viviendo. Y con respecto a esto que digo, ese caché, ese pedigrí de Vallecas con K, un detalle que me fijé en estos viajecillos que puedo hacer de vez en cuando, que me hizo mucha gracia. Hace unos 2 meses y pico así fui al Iruña Rock, este agradable festival que han montado en la ciudad de la de Pamplona, pues ahí tocando pues lo típico, ¿no? Que si S.A., que si Boicot, que si Río Propaganda, que si La RAE, Gatillazo, vamos, el festivaleo con los grupos que lo pegan ahora y los que lo llevan pegando 20 años y no pasa ni media. Y siempre he sido yo muy de fijarme en las camisetas que lleva la gente, es algo que siempre me ha molado mucho y yo qué sé, pues uno espera... Hay pues las camisetas que sean de Euskadi, de la chonda de no sé qué, del Hayata Borroca, de la fiesta alternativa de no sé qué. Que no. Pues la que más había, os juro, que había más camisetas de Vallecas, de Bucaneros, que del Rayo, que de Euskadi. Y no creo que hubiera tanto vallecano en Iruña, ¿eh? Es una chorradita. Pero yo creo que es un hecho que la marca Vallecas con K suma en el radicalódromo de aquí y de allá bastante. Dices que vives en que dentro de Madrid vives en Moratalaz o el barrio de la Estrella y aunque curres de minero, seas cabecilla sindical que para desahucios y matan nazis con el derecho de mirarlos, luces menos que un vallecano. Eso es así. Y eso a pesar de que como cantaban los Topo en 1996, no, perdón, no lo cantaban en 1996, lo cantaban bastante antes, vivir en Vallecas es todo un problema en 1996. Vallecas 1996, de Topo. We'll be right back. nuestra amiga, la tele que vigila. Ricos y pobres, todos iguales, no existe nada para comprar. El consumo acabó en los años 80 con las reservas de la humanidad. La televisión funciona siempre, nos proyecta un mundo ideal. Nos hace olvidar la verdad de las calles. Bendita televisión, santa televisión. Topo, Vallecas, 1996. Me encantan estas canciones que ponen como... Estas canciones viejas que ponen así fechas futuristas, pero pues son años que se han quedado también viejísimos. Esta distopía que nos cantaba los Topo, que ubicaba en el año 1996, en el que vivir en Vallecas era todo un problema y gobernaba la Santa Televisión, pues una canción que se compuso en el año 1979. Ahí es nada. Y nada, como esto es Cienfuegos y estamos empezando un poco nuestra tercera temporada, ya sabéis que una de nuestras señas de identidad es que nos encantan las versiones. Tenemos esa poner originales que sean menos conocidos que la versión, poner versiones a canciones ultra conocidas, o poner las dos cosas según se vaya terciando. Y hoy vamos a empezar con eso, con Elvis Presley, con un clásico del año 1963, un clásico que sirvió de banda sonora para una película que el rey del rock que protagonizaba y en la que él mismo era parte de la banda, interpretaba la banda sonora. Pues vamos a poner, a pasar esta clásico del año 63 por la turbina punk de los Dead Kennedys. Así que nos vamos a ir a Las Vegas. Viva Las Vegas, Dead Kennedys, versionando a Elvis Presley. Y como este programa está oyendo, este programa del retorno está yendo de mandar de mar por culo Madrid, pues vamos a hacer ahora castizos a los Dead Kennedys, y eso es algo que solo podían hacer bien los Andanada 7, dentro de su mítico disco Te Odio de 1998, pasaron un tema de los Dead Kennedys por la turbina madrileña para hacer este clásico. Madrid Arreguay, qué bien definían el ambiente de la capital, ¿eh? Ya me suena bien y llevo ya unos años intentando vivir libre con el pene y entregando cuantos libertadores.

Calle 13, El Hormiguero, uno de esos temas pues no demasiado trillados de la banda puertorriqueña, pero que a mí me molan mucho. ¿Tú quieres guerra? Pues aquí te la vamos a dar. Seguimos dándole guerra a la capital, a Madrid, a esta ciudad que personalmente he abandonado para vivir, aunque no para trabajar, con lo cual sigue siendo en parte mi ciudad. Una ciudad que está intentando volver a ser moderna y molona, si el que alguna vez lo fue. Las leyendas dicen que sí, que en los 80 Madrid molaba mucho. Yo creo que bueno, que tampoco debía ser para tanto y que hay más leyenda que realidad. Pero bueno, intenta volver a ser moderna y molona a la vez que intenta ser vivible. Y yo creo personalmente que no va a ser vivible mientras que miles de personas tengamos que entrar cada día para trabajar en ella, aunque vivamos en otros lados. Porque creo que las buenas intenciones de los gobiernos municipales progres no van a poder acabar con algo que excede con mucho sus competencias y las de cualquier gobierno, incluido gobierno autonómico, gobierno nacional, las de cualquier gobierno que no se proponga reventar el sistema del libre mercado. Cualquier gobierno que no se pretenda reventar pues esta cosa tan básica de cómo funciona el libre mercado, que es la organización del trabajo, el tener que está todo centralizado, las ciudades, aquí para trabajar, aquí para consumir, aquí para producir, aquí para... Es complicado. En esos intentos de Madrid por volver a molar, de Madrid y también de algunas ciudades de la periferia, que al final acabas siendo Madrid, pues se ha pasado de no tener un puto concierto de bandas internacionales a coger en el mismo mes, entre estos meses de junio y julio, pues hemos tenido a la vez 3 o 4 macrofestivales con bandas internacionales de primer nivel. Madrid ha sido parada indiscutible en las giras de transatlánticos, pues rollo Guns N' Roses o Aerosmith, por decir así, algunas de las bandas inmensas que han tocado últimamente en Madrid. Y eso la verdad que a mí me gusta. Hay que saber ser crítico, saber lo que hay detrás, pero está bien. En cuanto a los macrofestivales, pues voy a hablar del que fui, del Download Fest. Era un festival que hay que reconocerlo, era caro, pero sabiendo lo que hay dentro de todo esto, creo que, sinceramente, bastante bien organizado, pese a que muchos clientes llorones en redes sociales criticaban 80.000 cosas, y se nota que es gente que, afortunadamente para ellos, pues no han tenido que tragarse festivales que sí, que iban muy de alternativos, con muchos grupos con mensaje y su puta madre, donde te trataban como basura, como mercancía, y lo último que les interesaba que estuvieras cómodo disfrutando de la música, sino que pagaras tu entrada y tu bebida a precio de oro. Hablo de festivales como el Petróleo Rock, por ejemplo, sobre todo cuando se llevaron a Miranda de Ebro, que aquello era, haces un festival en un vertedero y te sale igual que aquello, te tratan tan igual. Volviendo a este Download Festival que fue, pues esto, en este pasado mes de junio en Madrid, era un festi que tenía como clave explotar la nostalgia de los años 90. Tú ves el cartel, está pensado para atraer a los adolescentes que hace 20 años pues bebíamos calimocho con nuestro chándal en el parque escuchando el último CD, que aquello era muy moderno, los CDs, pues de la banda de chándal meta de turno. Esa gente, pues ahora somos 30 y bastante añeros, con pasta para gastar en ocio y para pues ver a los grupos que no pudimos ver en su momento, bien o porque no paraban en Madrid, pues porque no teníamos plata para gastárnosla en estas cosas. En mi caso, ya que hoy el programa está yendo demasiado de contar mi vida, yo en los 80 la verdad es que escuchaba más bandas de aquí y más punk que chandal meta. Era más de Reincidentes que de Korn, o más de Neugorrias que de Rage Against the Machine. Pero bueno, yo con la música ahora a mis 30 y muchos, pues ya he llegado a ese punto de que he visto a todas las bandas en activo con las que de verdad me he criado. Hay algunas que como no hagamos la Ouija o les dé por hacer una reunión para sacar pasta, no voy a ver. Con lo cual, pues ya he llegado a ese punto que los conciertos a los que voy pues es más, pues yo qué sé, me apetece ver bandas de estas grandes, de las que conozco canciones y que como son bandas internacionales, que son como empresas musicales con las que trabaja mucha gente alrededor, pues sé que en directo eso va a sonar bien, que no va a ser decir, joder, qué puta mierda es esta, sino decir, oye, pues en directo mola, pues en directo el repertorio es malo, pues sabes, te garantizan que van a sonar bien. Igual no pagaría los 70 pavos por ver solo a System of a Down, por ver, pero sí, es en un festival donde con el dinero de la entrada, pues en este caso creo que fueron 100 y pico pavos, pues ves también a Linkin Park, a NoFX, a Gojira, a Professor Rage, etcétera, etcétera, pues oye, pues las cuentas acaban saliendo, porque son bandas que una a una, pues que si 20 pavos de aquí, 40 de acá, no sé cuántos de acullá, pues al final no te renta. No era ese el caso de ir en plan de a ver cómo suena esto, pues, de los amigos con los que fui al festival. Ellos sí que era peña que sí se han criado escuchando estos grupos, Y un ejemplo de eso era pues, una de las conversaciones que más oías con distintas personas sobre System of a Down, que era el cabeza de cartel absoluto del festival, pues era recordar la última vez que estuvieron en Madrid, aquel famoso concierto en el festival del año 2005, donde hubo disturbios y tal, que se quemaron un coche que había ahí de publicidad, o la hostia, las batallitas del abuelo, de qué jóvenes éramos y cómo molábamos. Pero aunque yo no fuera con ese rollo fan, no estoy criticando para nada a mis amigos, porque cada uno disfruta con lo que le apetece, porque paso somos mayorcitos, yo me lo pasé muy bien. No tenía ese tema fan, como ya digo, no tengo ese reconocer como puede pasar con otros grupos con los que sí me he criado, que ya he visto, que ya no tocan, que con apenas 2 segundos de música dices, ya es esta, ya te vienes arriba, cantando los estribillos solo de los temas más conocidos con ese inglés hochi hochi, ¿me entendéis, no? Pero puedo decir que me lo pasé bien y sonaron de la leche grupos como, escucha estos acordecitos, te vas 20 años atrás y dices, joder, qué profesionales son las bandas yankees. System of a Down, Toxicity. System of a Down, Toxicity, y ahí, por cierto, como era previsible, las letras de System of a Down las traduces y son flojillas, por ser generoso. Perder el tiempo traduciéndola no ha sido la mejor idea de las que he tenido. Seguimos hablando del Download Festival y de los grupos pues que me apetecían ver. Por letras, por pose, por actitud, por el hecho de ser un combo all-star. El grupo por el que cuando confirmaron que tocaba, dije, venga, me gasto la pasta con la entrada a ver qué pasa. Fue Prophet of Rage, ese grupo que toma el nombre de una canción de Public Enemy y en el que toca... pues esos músicos de Rage Against the Machine, de Public Enemy, de Cypress Hill, o sea, un combo de star. Me gustaron mucho, la verdad es que lo disfruté, sobre todo porque intentan ser algo más que lo obvio, que lo que vemos todos que es lo que es y ahí está, y bueno, que es se nos ha gastado la pasta que ganamos con nuestras bandas, con Rage Against the Machine, con Public Enemy, con Cypress Hill, vamos a hacer una banda a tributo a estas tres bandas, que la gente la echa de menos y la pide, y vamos a ir girando por ahí por el mundo y a sacarnos unos dineritos. Que sí, que es lo que pide la gente, y está claro que eres cabeza de cartel en festivales internacionales y ahí tenías a tus, yo qué sé, que podía haber ahí 30.000 personas saltando con el Killing the Name of como si no hubiera mañana, ¿sabes? Así que sí, que guay. Pero lo que me mola, lo que digo, es que han sacado temas nuevos que van funcionando en directo. La cosa no es solo pues cantar las canciones de hace 20 años, sino ir haciendo cositas nuevas con ese mismo espíritu. Y mola, porque van funcionando en directo y a la gente se lo va sabiendo, se lo va gustando. Porque hay que reconocer una cosa, los americanos otra cosa no sabrán, pero vender la moto o la leche. Se han considerado que Tom Morello nos parece un guitarrista de la hostia, y lo haces hacer ñaca ñaca con una pedalera que vale más dinero que dar de comer a 40 familias, ¿sabes? Vamos con esos temas nuevos de Prophet of Rage. Unfuck the world. We'll be right back. Prophets of Rage, ese super grupo, esa super banda con miembros de Rage Against the Machine, de Public Enemy, de Cypress Hill, que actuaron en el Download Festival y en este que me lo gocé, eso es lo que hay que reconocer ahí. Y lo pasé como un niño chico en el concierto, pero dentro de mí sigo conservando un puñetero amargado que ve que esto es una farsa, que le están engañando. No creo en el gueto revolucionario, el gueto de la autenticidad. Cada vez creo más que es bueno colar dentro de la industria mensajes radicales con todas las comunidades del mundo, pero también os tengo que decir que cuando vi salir al escenario a Chuck D, a Tom Morello y compañía, y a levantar el puño bajo una gran estrella roja, y cuando salían al escenario, no pude dejar de acordarme de esta canción de Lágrimas y Rabia, de estos 40 radicales. Lágrimas y rabia, 40 radicales. Sabéis, millonarios rojos, levantar el puño es rollito de estrellas. Y dicho esto, pues qué mejor que despedirnos con uno de los mitos en esto de los grupos que venden revolución. The Clash. I Fall the Low. On the Low One. Nos vamos yendo. Fuegos Radio Ela, tercera temporada ya, que empezamos con este programa número 31. Tercera temporada que empieza un 26 de julio. Siempre es 26 de julio para la gente digna, para la gente revolucionaria, para la gente que resiste. Siempre es 26, que mejor que recordarlo. Y para recordar que Cuba resiste, pues no voy a hacerlo con Carlos Puebla, no voy a hacerlo con la banda Bosotti, no voy a hacerlo con alguno de los que ya vuelven, sino voy a hacerlo con una canción que me ha saltado esta mañana en la lista de reproducción mientras iba al curro. Y he dicho, ahí va, sí, también habla de esto mismo. Y además es una banda nueva que lo está petando y que me mola mucho y que si tenéis oportunidad de ir a ver, no dejéis de hacerlo. Nos vamos con Zo y sus rituales de santería. Nos vamos con Ritmo Caribeño en este 26 de julio. Cienfuegos, Radio Ela, siempre es 26. Cuelgan de un balcón del Raval una sábana sucia sin ropa. Hay un niño llorando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. Soñar es otro ciclo vital, rituales de santería. Bailan juntitos los pies, ritmos de calle al son del tres. Con la sonrisa para adelante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles, europeitos y gringos a ser. Fuegos, Radio Ela, recuerda, cuéntanos qué te ha parecido, lo que estamos haciendo, lo que has escuchado hoy en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto en el mail cienfuegos@radioela.org. Stop.